FM 99.7, Che Barracas. La Cámara del Crimen rechazó el pedido de desprocesamiento de los trabajadores del Borda. El tribunal ratificó el procesamiento de las tres trabajadoras del hospital por atentado y resistencia a la autoridad en el marco de los hechos registrados en abril del año pasado, cuando resistieron al desalojo en una protesta que buscaba impedir la demolición de los talleres protegidos del hospital. Choferes de la línea 60 no cobran boleto por un reclamo salarial. Los trabajadores decidieron hoy realizar esa medida de fuerza y no cobrar boleto hasta las 19 horas. También concentran en la zona del Puente Saavedra como forma de protesta por la falta de actualización de sus sueldos. Presentan la causa de Esteche y Lescano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Quebracho dará una conferencia de prensa en la que anunciará la presentación de la causa de Fernando Esteche y Raúl Lescano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estarán presentes representantes de organizaciones sociales, diputados nacionales y provinciales, dirigentes políticos, sindicales, estudiantes y organismos de derechos humanos. Será hoy martes a las 12. Trabajadores de Gestap no pudieron ingresar por segundo día consecutivo a la fábrica. Si bien la fábrica ya está en funcionamiento desde esta mañana, un grupo de trabajadores se les impidió el ingreso y se les impuso una realización de una revisión médica para su eventual ingreso el día de mañana. Se viola así la conciliación obligatoria dictada este fin de semana por el Ministerio de Trabajo Provincial. A un año y dos meses de las inundaciones en La Plata, vecinos, asambleas barriales y familiares de víctimas se manifestaron ayer en el veredón municipal. Fue para exigir justicia y verdad para todas las víctimas de la inundación. Denunciaron al municipio, a la provincia de Buenos Aires y a la nación por el encubrimiento del total de las víctimas reales. Jornada provincial de lucha en 78 hospitales bonaerenses. La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia realiza hoy una jornada de lucha en 78 hospitales y centros de salud que representa, en apoyo a su titular, Adrián Pérez, que sufre un proceso administrativo en su contra por luchar por los derechos de los trabajadores. Piden prisión efectiva a José Salmo en Quilmes. Familiares, junto a personalidades y organizaciones sociales, marchan hoy al cumplirse 13 años de que Carla Lacorte fuera baleada por el ex policía de la seccional sexta de Espeleta. Exigen que se cumpla con la condena en su contra. Actualmente la causa se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. FM 99.7, Che Barracas.